visita nuestra web en internet latinosfm.es. Yo quiero brindar un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Empezamos el Café Mañanero escuchando lo nuevo de Rosalía, que es la novedad, la artista revelación en la música española. Con un impacto también a nivel internacional, pues nos presenta una nueva producción discográfica, Atención al Sonido. Ya precisamente lo escuchamos a primera hora. Es lo nuevo de Rosalía, la artista que definitivamente se ha tomado España y la verdad es que goza de un cariño impresionante. Rosalía se ha unido con el artista Rafi Chu, o Cho, en el lanzamiento mundial de su nueva canción Omega, que ha estrenado esta noche en el espectáculo Piro Musical de las fiestas patronales de La Merced, esto en Barcelona, su tierra natal. Enhorabuena entonces a Rosalía y a todos sus seguidores. Lo cierto es que ha revolucionado también las redes sociales. Compartía este video. Ya es la llegada de Omega, lo nuevo de Rosalía. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Estamos empezando nuestro programa correspondiente al miércoles 25 de septiembre. Nos acompañan 23 grados centígrados de temperatura. Podemos decir que se niega a marcharse el verano, pese a que ya estamos oficialmente en otoño. Alcanzaremos incluso una temperatura máxima de 34 grados centígrados, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. En todo caso, estamos empezando un día maravilloso. Y vamos a dar cuenta también de la cotización del euro respecto al dólar. Atención, la cotización para hoy, lo encontramos el euro en el mercado internacional, 1,11. 1,11 y tendencia al alza. Entre tanto, el petróleo alcanza los $74.92. Ayer 93, hoy 94. Y vamos inmediatamente a conocer las noticias más importantes del día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Un gusto acompañarles en cada día con lo más importante de la actualidad. Y empezamos dando cuenta de algo que ha surgido de cara a la toma de posesión de la próxima presidenta de México. España, atención, no acudirá a la toma de posesión presidencial en México ante la inaceptable exclusión del rey. Así lo ha indicado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Recordemos que este primero de octubre, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, asumirá el cargo. El caso es que, como ha habido encontronazos con el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, que se ha empeñado en que España pida perdón a Latinoamérica por la conquista. Y tal vez esto es lo que explica el por qué no se invita al rey de España, que es el que suele acudir en estos casos. Tradicionalmente, y eso es lo que explica justamente la misiva del Ministerio de Exteriores de España, el rey es el que asiste a las tomas de posesión de los mandatarios. Y como quiera que no se acepte al rey, pues España no tendrá representante en esa toma de posesión. Más adelante estaremos retomando este tema. Continuamos dando cuenta de la actualidad en el Café Mañanero. Abordamos también el panorama de la inmigración. La mayoría del Ayuntamiento de Pamplona, a favor de una iniciativa de regularización extraordinaria. Los grupos municipales, EBildu, Partido Nacionalista, Partido Socialista Vasco, y también Contigo Surekin, en el Ayuntamiento de Pamplona, han aprobado una declaración a favor de la aprobación de una iniciativa legislativa popular de regularización extraordinaria de personas migrantes que esté en trámite en el Congreso de los Diputados. La declaración ha sido presentada por Contigo Surekin en la Comisión de Asuntos Ciudadanos, UPN y Partido Popular se han abstenido. En el texto se insta al Congreso de los Diputados a aprobar en el periodo del tiempo más breve posible la iniciativa legislativa popular de regularización extraordinaria de personas migrantes. Recordemos que está cursando en el Congreso esta iniciativa y que yo en un principio contó con el visto bueno de los partidos políticos. Otra cosa es cómo se vaya a votar. Bueno, seguimos repasando los temas más importantes de la actualidad. También destacar que el gobierno impugnará, atención, y esta viene a ser la noticia del día, ante el Tribunal Constitucional, el protocolo de menores inmigrantes aprobado en Canarias. Vamos al desarrollo de esta noticia. Existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrir a través del procedimiento de impugnación de disposiciones sin fuerza de ley al Tribunal Constitucional, los apartados segundos, tercero y sexto del Acuerdo del Consejo de Gobierno y el protocolo reza el dictamen del Consejo de Estado que ha sido leído este martes por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El caso es que Víctor Torres ha anunciado que han aprobado en Consejo de Ministros un acuerdo en el que se plantea impugnar las disposiciones de fuerza de la ley tomada por el gobierno de Canarias, un acuerdo de Consejo de Gobierno del 2 de septiembre y un protocolo aprobado y publicado posteriormente en relación con los menores extranjeros no acompañados. Y ha leído algunos apartes del dictamen urgente del Consejo de Estado sobre el protocolo acerca de los menores migrantes aprobado por el gobierno de Canarias, pedido por el gobierno ante un posible conflicto de competencias. Son las noticias más importantes del día para destacar en el apartado de inmigración. Ya viene también la mirada que hacemos a América Latina y al mundo. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. La actualidad efectivamente en el Café Mañanero para seguir también con la Asamblea General de las Naciones Unidas, por donde están desfilando los presidentes. Ha sido el turno de Joe Biden, por cierto, la última comparecencia como presidente de los Estados Unidos. Y se refirió concretamente Joe Biden a Venezuela, recordando el muro de Berlín, el apartheid en Sudáfrica. Ha sido, insisto, el adiós de Joe Biden a la Asamblea de las Naciones Unidas. Y es que Venezuela se ha abordado en el marco de los discursos, a excepción del de Colombia, Gustavo Petro, que no se acordó de Venezuela, por lo menos en la dirección que lo pide la ciudadanía, que se expresó en las urnas el pasado 28 de julio. Atención, en Nicaragua y Venezuela los derechos están siendo violados brutalmente por gobiernos autoritarios, dijo el presidente Bernardo Arévalo. Vamos a tratar de escuchar estas declaraciones del presidente de Guatemala, porque ha sorprendido con estas declaraciones. Escuchemos la intervención de Arévalo como presidente, repito, de Guatemala. Esto en unas declaraciones que recoge el canal NTN 24. Venezuela está en su punto crítico. La Organización de Naciones Unidas, estamos comprometidos todos con principios de respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, a las libertades fundamentales que están en la Carta de las Naciones Unidas y que están siendo violadas, en este caso, en un continente que además tenía ya su propio compromiso con la democracia. Nosotros en América Latina, en el hemisferio americano, tenemos la Carta Democrática Interamericana, que es un compromiso que firmamos con los albores de este siglo, en donde claramente decíamos que los países del hemisferio nos reconocemos con una vocación democrática que está fundamentada en esos valores y en el derecho a la libertad, a la libre expresión de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y lo que estamos viendo con suma preocupación es la reversión que tenemos en países como en Nicaragua o en Venezuela, en donde estos derechos están siendo violados brutalmente por gobiernos autoritarios. A nosotros nos lo intentaron hacer en la última elección. Fue exclusivamente el respaldo que tuvimos de una población que se movilizó a las calles y un respaldo internacional que reconoció que, en efecto, el problema no es un problema de izquierda y derecha, es un problema de corrupción o transparencia, es un problema de rescate de las instituciones democráticas, y esa es la lucha que estamos nosotros llevando adelante, y es lo que estamos proyectando internacionalmente, porque creemos que es nuestra responsabilidad apoyar a aquellos pueblos que, como nosotros, luchan para que su voz sea respetada, para que los ejercicios electorales sean limpios y transparentes, y que efectivamente se cumpla con el principio de que somos los ciudadanos, son los ciudadanos los que escogen a sus gobernantes. Son nuestro, hemos sido parte de quienes hemos declarado claramente nuestro rechazo a ese resultado, y estamos, por otra parte, dispuestos a apoyar a cualquier intento que logre encontrar una salida política que efectivamente esté basada sobre el respeto al derecho de los electores venezolanos. Ahora vamos a escuchar lo que pasó en Madrid, donde el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, presentaba un libro. Muchos venezolanos se enteraron que el expresidente acudiría y se hicieron en la puerta. Le esperaron con gritos, rechazos. Hubo incluso algún que otro enfrentamiento con la policía. Algunos apartes, repito, de lo que fue esa protesta en contra de José Luis Rodríguez Zapatero. Justamente la presentación de un libro que han titulado Democracia y sus Derechos, del cual invitan a hablar a José Luis Rodríguez Zapatero, que no tiene ningún aval y ninguna credencial para poder hablar de democracia, cuando ha sido el principal operador, cómplice de la tiranía venezolana. Fue partícipe de ese gran fraude que se produjo y de que al día de hoy él no se ha pronunciado ni dice nada porque no le conviene y porque él mismo también tiene manchadas sus manos de sangre, porque ha sido cómplice de los delitos de lesa humanidad que hoy se dan en Venezuela. Él ha sido también aval para Cuba, para Nicaragua, para todos los que hoy vemos en ese gran concierto del mal de la izquierda, que es el Grupo de Puebla y del cual él es fundador de esa organización del delito internacional. Zapatero ha estado ahí avalando justamente los delitos de Lula da Silva cuando salió de la cárcel, con Cristina Fernández de Kirchner cuando fue acusada por corrupción. A Evo Morales le ha dado principal oxígeno también cuando él tiene más de 6 causas abiertas ante la justicia y no ha pagado. Y así un montón de personajes que podemos señalar por parte de él, como Rafael Correa, como avalar la candidatura del narcoguerrillero Gustavo Petro y demás delincuentes de Iberoamérica que han secuestrado nuestras naciones. Por eso estamos hoy con los venezolanos que están aquí, y no solamente con los venezolanos, sino con todos los iberoamericanos que hoy han despertado y saben que Zapatero es el principal artífice de esta tiranía de Maduro y de todo este concierto del mal de la izquierda iberoamericana. Las voces que se han hecho en la entrada del Ateneo de José Luis Rodríguez Zapatero presentaba su libro. Desde luego hay mucho para compartir en el Café Mañanero. En breve estaremos repasando más de la actualidad. Gracias por seguirnos día a día. Está listo Adolfo Jiménez del Río también para compartir el adelanto de Latino Deportes. Se está jugando la fecha 7 entre semana, turno para el Real Madrid, que ganaba cómodamente, pero sobre los últimos minutos el Alavés le metió presión. Adolfo. Comenzamos con la Liga Española, porque anoche vimos tremendo partidazo cerrando el arranque de la jornada 7 en la Santiago Bernabéu. Y es que el Real Madrid y el Alavés generaron más nervios de los esperados en los últimos minutos, ya que cuando iba ganando el Real Madrid 3-0 cómodamente, Ancelotti hizo unos cambios que modificaron totalmente la estructura de la defensa y permitieron que los goleadores del Alavés se manifestaran con 2 goles, poniendo el partido en ascuas y tener que recurrir a otro cambio como fue el de Fran García para poder contener quizá el empate del Alavés. Un 3-2 a favor del Real Madrid que debe saber muy dulce después de haber sufrido y haber puesto a sufrir a los aficionados. Y hoy continúa la Liga Española con un partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Getafe. Continuará siendo líder de esta liga. Continuamos con Gerson Mosquera, porque se pierde la temporada completa de su equipo, con su equipo en la Premier League, y todo por la grave lesión que ha tenido en su rodilla. Afectará esta lesión también a la Selección Colombia. Y el vandalismo en el fútbol, que continúa de manera muy agresiva, hasta agredir a jugadores y entrenadores. Y esto sucedió en Belgrado, en Serbia. Y los amaños en el Mundial de Fútbol Sala, que muchos no se creían que existían, pero que sí existen. Y eso lo confirmó, y está tan confirmado que la misma FIFA ha entrado a investigar qué sucedió en el partido entre Francia e Irán. Y Rafa Nadal, que ha dado la sorpresa en el día de ayer, porque sí jugará las finales de la Copa Davis en Málaga. Y en el clásico RCN en Colombia, algunos de los ciclistas más fuertes siguen dominando la carrera, y hoy más montaña. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante estará con nosotros en el tema político del día, repasando la actualidad. Hoy tendremos de invitado, o mejor dicho, les compartiremos una entrevista con la embajadora de Ecuador en España, Vilma Andrade, que está de visita en la ciudad de Valencia. Ayer, además de compartir algunos actos con autoridades valencianas, por ejemplo, el puerto, la agenda, por cierto, continúa hoy con la Cámara de Comercio. En horas de la tarde se reunió con la comunidad ecuatoriana en el consulado de Ecuador en Valencia. Fue precisamente el momento en el que sostuvimos una entrevista que en breve le estaremos compartiendo. Pero hay más en el café mañanero. También vamos a dar cuenta, por otra parte, del segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedraíta, pendiente para hoy, ya que en el día de ayer no se pudo realizar. Entonces continuaremos hoy. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero, donde tenemos también noticias del mundo del espectáculo. Carlos Vives, el maestro Carlos Vives, es el personaje del año en los Latin Grammy, que se estarán entregando el próximo 18 de noviembre, como es tradicional. Carlos Vives es un artista que se ha mantenido vigente, haciendo colaboraciones con artistas que representan a las nuevas generaciones. Por ejemplo, lo nuevo que tiene incluye a Chimbala y Karim León. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Voy a la calle a beber. A mí no me esté chingando que me voy a amanecer. A mí tampoco me digan que yo acabo de llegar. Como Karim se va solo, yo lo voy a acompañar.

Feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero. Escuchamos La Rosa de los Vientos, una canción del maestro Rubén Blades con Osvaldo Ayala. Es una canción que tiene un mensaje donde se aborda la inmigración. Una canción que nos da mucha fuerza. Siempre hemos encontrado en el canto del maestro Rubén Blades una voz de aliento. Y aquí está, precisamente en el Café Mañanero, que es un programa especializado en inmigración. Chiriquí. Y vamos a abordar las noticias más importantes del día. Herrera. El Café Mañanero, con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación, va a rellenar un breve formulario y va a poder recibir una tarjeta de débito Íqualo con el respaldo de Visa. Podrá comprar dentro y fuera de España. Recuerde que con Íqualo también podrá acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, envío de dinero. ¡Qué bien, Íqualo! Pues avanzamos en el Café Mañanero ya con las noticias más importantes del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. En portada encontramos hoy un rifirrafe entre España y México. Atención, el gobierno de España ha rechazado asistir a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ante la inaceptable exclusión del rey Felipe VI. Así lo ha indicado en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Atención a lo que dice concretamente el comunicado. El gobierno de España considera inaceptable la exclusión de su majestad el rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta de México el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. Por este motivo, el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión en ningún nivel. Es sin duda la noticia más importante que encontramos hoy en el marco de las relaciones entre España y América Latina. Ya vamos a retomar también las noticias más importantes que se producen al otro lado del Atlántico. De momento damos cuenta de que el Congreso ha desbloqueado la iniciativa legislativa popular para regular a 500,000 de inmigrantes, con idea de que sea aprobada antes de noviembre. Tal y como ha acordado el Partido Socialista y Sumar, los grupos parlamentarios deberán presentar sus enmiendas al articulado de la iniciativa legislativa popular antes de las 6 de la tarde de este miércoles. El siguiente paso será debatir la ley y las enmiendas en ponencia y comisión para después elevar un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación, lo que se calcula será para la segunda quincena del mes de octubre. En este sentido, la diputada de Compromís, Aguada Micó, ha señalado este martes que intentarán que la iniciativa legislativa popular para la regularización de migrantes pueda culminar su trámite y llegar a su aprobación definitiva lo más pronto posible. Asimismo, ha recordado que se trata de una iniciativa legislativa popular y que la han propuesto, o la han puesto, mejor dicho, encima de la mesa los sectores implicados, la gente inmigrante y los diferentes gremios, asociaciones relacionadas con el tema. Asimismo, ha explicado que los grupos parlamentarios tienen que intentar que la voluntad que está de esta regularización. Bueno, estaba intentando recoger algunos apartes que vamos encontrando hoy en la prensa y también nos hemos hecho eco. De las declaraciones de la diputada de Compromís, porque la respalda. Y aquí evidentemente estamos atentos a este tipo de voces. También, lógicamente, damos cuenta de las voces de rechazo que desafortunadamente se presentan. Es el caso de Vox. Hay que decir que hoy encontramos, por otra parte, en un ayuntamiento, exactamente, encontramos en el ayuntamiento de Pamplona, que también la mayoría de los grupos políticos están de acuerdo con una regularización. Pero las noticias en materia de inmigración no terminan aquí. El gobierno impugnará ante el Tribunal Constitucional el protocolo de menores migrantes aprobado por Canarias. Dábamos cuenta de esta noticia a principio de nuestro programa. Concretamente, impugnará ante el Tribunal Constitucional el protocolo de menores migrantes aprobado por el gobierno de Canarias después de que el Consejo de Estado haya dictaminado que existen fundamentos jurídicos suficientes para recurrirlo. Y al otro lado del Atlántico, exactamente en Nueva York, se está celebrando la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha continuado el desfile de presidentes con sus discursos y allí el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha dicho que en Nicaragua y Venezuela los derechos están siendo violados brutalmente por gobiernos autoritarios. Recordemos que Arévalo es de izquierda, de manera que junto al presidente de Chile, Gabriel Boric, se convierte en una voz de la izquierda crítica también con la dictadura de Venezuela. No ocurre lo mismo con Gustavo Petro, también fue el turno en el día de ayer, pero no cuestionó la democracia en Venezuela. Escuchemos al presidente de Guatemala. Bueno, porque en primer lugar, nosotros creemos que los miembros de la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas estamos comprometidos todos con principios de respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, a las libertades fundamentales que están en la Carta de las Naciones Unidas y que están siendo violadas, en este caso, en un continente que además tenía ya su propio compromiso con la democracia. Nosotros en América Latina, en el hemisferio americano, tenemos la Carta Democrática Interamericana, que es un compromiso que firmamos con los albores de este siglo, en donde claramente decíamos que los países del hemisferio nos reconocemos con una vocación democrática que está fundamentada en esos valores y en el derecho a la libertad, a la libre expresión de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Y lo que estamos viendo con suma preocupación es la reversión que tenemos en países como en Nicaragua o en Venezuela, en donde estos derechos están siendo violados brutalmente por gobiernos autoritarios. A nosotros nos lo intentaron hacer en la última elección. Fue exclusivamente el respaldo que tuvimos de una población que se movilizó a las calles y un respaldo internacional que reconoció que, en efecto, el problema no es un problema de izquierda y derecha, es un problema de corrupción o transparencia, es un problema de rescate de las instituciones democráticas, y esa es la lucha que estamos nosotros llevando adelante y es lo que estamos proyectando internacionalmente, porque creemos que es nuestra responsabilidad apoyar a aquellos pueblos que, como nosotros, luchan para que su voz sea respetada, para que los ejercicios electorales sean limpios y transparentes y que efectivamente se cumpla con el principio de que somos los ciudadanos, son los ciudadanos los que escogen a sus gobernantes. Bernardo Arévalo, en unas declaraciones que entregaba directamente al canal NTN 24, se encuentra en Nueva York participando en la Asamblea General de las Naciones Unidas. La próxima madrugada estará participando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Siguiendo con más de la actualidad, vamos también a dar cuenta de otra noticia que se producía acá en España y que tiene que ver con Venezuela. Por fin, José Luis Rodríguez Zapatero se ha referido a su mediación en el caso de Edmundo González y su exilio en España. La reaparición pública de uno de los políticos, Javier Álvarez. Javier, buenas tardes. Pero le diré que no hago valoraciones. No hago valoraciones. Traducido. No hace valoraciones. Estas eran las cortas declaraciones que entregaba José Luis Rodríguez Zapatero a la salida del Ateneo, donde presentaba un libro y le preguntaban sobre Venezuela. Decía que no hacía valoraciones porque ese es el papel de mediador, no revelar lo acordado, pero sí confirmó de que efectivamente fue mediador en el exilio de Edmundo González. También se ha encontrado con un grupo de personas que le ha reprochado su papel, su cercanía con Nicolás Maduro. Y bueno, con todos los gobiernos de izquierda de América Latina, independientemente de su comportamiento. Esa es la actualidad en el Café Mañanero. Tenemos también el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. ¿Qué dice el calendario? Carlos. Buenos días, Jorge. Y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero en este miércoles 25 de septiembre. Estamos ya a mitad de semana y recordamos que el día de hoy se conmemora nada más y nada menos que el Día Mundial del Farmacéutico. Uno de los días para conmemorar, a su vez, nos encontramos entre las efemérides del día, que hoy es el Día Mundial de la Leche. Entre otro de los aniversarios que encontramos un día como hoy, en este miércoles 25 de septiembre celebramos también que se cumplen el día de hoy, tal día como hoy fue en 25 de septiembre del año 1946, cuando 75 barcos fueron puestos en cuarentena debido a la contaminación radioactiva. Se descubrió cuáles habían sido las primeras respuestas tras la separación del átomo que tuvo lugar en Hiroshima después de los ataques de la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, entre los aniversarios del día, una de las parejas más consolidadas de Hollywood, tanto Catherine Zeta-Jones como Michael Douglas, están de cumpleaños el día de hoy. Recordemos que la pareja lleva más de 20 años juntos. Catherine Zeta-Jones está celebrando el día de hoy 55 años de edad, mientras que el legendario Michael Douglas ya tiene 80 años soplando el día de hoy las velitas en este 25 de septiembre. Gracias, Carlos. Más adelante estaremos aquí en el Café Mañanero también dando cuenta de las tendencias en las redes sociales. Tendencias en las redes sociales. Y también estará con nosotros la abogada Luz Piedraíta. Ya le hemos anotado que vamos a compartir una entrevista con la embajadora de Ecuador en España, que está de visita en la ciudad de Valencia. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. Nuestra web. Nuestra web. www.latinosfm.es. En el Café Mañanero, el tema político del día con Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las palabras del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el día de ayer. Y es que participó en la llegada a España del líder opositor venezolano Edmundo González, según sus palabras. Y así lo declaró en el Ateneo de Madrid, donde presentó el libro La democracia y sus derechos, del que ha sido coordinador. Y es que recordemos que Edmundo González llegó a la capital madrileña el pasado 8 de septiembre y varios días después el Congreso le reconoció como presidente de Venezuela. Él dijo, Zapatero, haber participado en una tarea de facilitación para su venida a España y que si él media debe ser extraordinariamente respetuoso. También ha dicho que no ha dado su opinión sobre las elecciones en Venezuela ni sobre los resultados, porque, según sus palabras, él debe preservar la confianza, según él de ambos lados. Y es que esta es la primera aparición pública de Zapatero tras las elecciones de Venezuela del 28 de julio y también es la primera que se pronuncia públicamente sobre estos comicios. Y es que él dijo que había procurado siempre buscar soluciones y que a veces estaba cerca y a veces no, y que ha ayudado a las personas con dificultades. Y también ha replicado ante las acusaciones que ha recibido por su silencio y las acusaciones de ser cómplice de Nicolás Maduro. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos por qué no tiene una postura seria sabiendo que el Congreso de España ha dado como presidente a Edmundo González Urrutia de Venezuela. Y también nos preguntamos, ese silencio, aunque él no quiera aceptarlo, no es un silencio cómplice con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Tema político del día. Gracias, Adolfo. El tema político del día. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. En el Café Mañanero, la asesoría jurídica, nos acompaña la abogada Luz Piedrahíta. Hoy vamos a hablar acerca del arraigo social con contrato. Luz, muy buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Hola, Jorge. Buenos días a ti y a todos los oyentes. Nada, es verdad, Jorge, que hoy vamos a hablar de este arraigo social y he querido hablar hoy porque estoy viendo bastante confusión con esa reforma de extranjería que no llega y los plazos para pedir este arraigo social. Primero quiero dejar claro que el arraigo social que hoy se contempla en el reglamento de extranjería, en la normativa de extranjería, debemos estar en España 3 años. Y a partir de ahí cumplió una serie de requisitos. Todavía entonces, es con 3 años, ¿verdad? Correcto. Ese arraigo sociolaboral de que se habla en redes sociales y demás, es verdad que posiblemente salga a favor de nuestro en un futuro, pero siempre y cuando el reglamento se reforme. A día de hoy no hay nada. Entonces, no son 2 años una oferta de trabajo o un precontrato, como me están diciendo muchísimos clientes que acuden actualmente al despacho. Actualmente debemos esperar 3 años y tener ese contrato, esa oferta de trabajo para poder aplicar a este arraigo social con contrato de trabajo. Vale, Jorge, ¿cuáles son los requisitos entonces que debe aportar la persona migrante para acceder al arraigo social con contrato? Primero que todo, pasaporte completo y en vigor, donde tendremos el sello de entrada, territorio español. También tendremos que aportar certificado de empadronamiento histórico, medios económicos, en este caso el contrato de trabajo. Hablamos en precontrato para que nos entendamos todos, un formato de contrato con una oferta futura, que este contrato tendrá validez cuando ya nos den la autorización de residencia en extranjería y nos den de alta en seguridad social. Importante, ¿cuáles son las condiciones, Jorge, del contrato, Luz? Vale. Sí, pueden ser mínimo 30 a 40 horas, ganar el salario mínimo, es decir, que si tenemos 30 horas tenemos que ganar igualmente el salario mínimo, y pueden ser de 20 horas siempre y cuando tengamos hijos menores de edad a cargo en España. Debemos demostrar que están en España y que son nuestros hijos y que viven con nosotros, y que por tanto, al ser menores de edad, están estudiando. Importante también, Jorge, el contrato tiene que ser, por término general, indefinido. Vale, es verdad que algunos me dicen fijo, discontinuo, sí, pero siempre y cuando ganemos lo mismo como si estuviésemos trabajando los 12 meses del año. Importante también. El contrato, Jorge, tiene que ser indefinido. Sí. Muchos empresarios le tienen miedo al tema de indefinido. Lógicamente, esto le agrada mucho al trabajador. Claro, Jorge. Pero cuando se plantea un contrato indefinido en Luz, ¿está sujeto a qué condiciones? Y permítame hacer este paréntesis. Sí, tranquilo, Jorge. Tener en cuenta que la red se ha reformado la normativa laboral en España y, por tanto, por término general, no solamente estos contratos que van dirigidos a regularizar la inmigración son indefinidos. Todos los contratos, tengamos documentación, ya seamos españoles o estemos residiendo legal en España, deben de ser indefinidos. Solo en determinados términos, como por ejemplo puede ser recogida de naranja. Sí, o que a eso iba, temporales. Temporales, ¿no? Correcto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto. ¿Qué va a implicar un trabajo indefinido? Se piensa que si es indefinido no me pueden despedir o no me puedo ir del trabajo. Claro que sí, si por algunas razones técnicas, económicas, si hay que hacer un recorte de personal, se puede hacer siempre y cuando tengamos esa indemnización que corresponde por los años trabajados y por el contrato que tenemos. Sí, siempre de todas formas, Luz, derecho, no hay problema hacerlo. Sí, de todas formas, Luz, son de las cosas que uno ve que hay veces la realidad, lo que está en la ley, choca con las políticas del gobierno. El gobierno está trabajando en algo que se llama la migración circular, que no es otra cosa que traer inmigrantes desde los países de origen, están aquí durante una cosecha, puede incluso quedarse si hay más trabajo, pero regresar al país. Y aquí evidentemente estamos hablando de trabajo temporal. Exacto, Jorge, pero es en casos dado ya es diferente porque la persona ya viene regularizada, ya sabemos que es un trabajo que no va a ser indefinido, y si quiero quedarme indefinidamente tengo que buscar otros mecanismos. Eso ya es una contratación en origen y estamos hablando que es una migración ya controlada, que la empresa y el trabajador ponen los esfuerzos suficientes para que ya entremos a territorio español de manera legal. Entonces es verdad que es distinto, aunque el problema que nos encontramos es el mismo de cara a tener una oferta de trabajo, porque nos planteamos que si somos temporeros y podemos aportar trabajo, este contrato de trabajo. Claro que sí, también lo vamos a poder aportar y podemos aportar varios contratos siempre y cuando le demostremos a la oficina de extranjería que vamos a poder trabajar y no vamos a tener meses y meses sin estar laborando. Entonces sí que hay soluciones de cara a esos trabajos que son temporales. A propósito del panorama político y los discursos que normalmente se escuchan a escala local, nacional y a nivel continental, ¿no? Siempre se habla de el deseo de una inmigración regulada. ¿Usted cree que Luz en algún momento Europa va a lograr ese objetivo? Es complicado. Llevan años y años luchando por lo mismo. Se crean políticas restrictivas, más permisivas, y no han llegado todavía a eso. Tendríamos que tener una colaboración, una cooperación no solamente recíproca, ¿vale? E intentar que desde los países de origen hayan bolsas de empleo, más información, porque hay muchísimas personas que se vienen desinformadas, teniendo la posibilidad de entrar a España porque son profesionales o tienen una profesión que aquí hace falta. Entonces hace falta muchísima más comunicación en ambos países. Así de esta manera podríamos tener un poco más controlada esa inmigración. Muy bien, retomamos entonces el tema que estamos abordando hoy, el arraigo laboral con contrato. Arraigo social. Arraigo social, perdón, con contrato. Correcto. Con contrato. Sí, que uno perfectamente se puede confundir con tantos arraigos que hay. Sí, a veces sí. Bien. Entonces, Jorge, estábamos hablando del contrato, ¿vale? Consideraciones importantes. No tenemos que tener antecedentes penales, importante, y vamos a ver si hemos estado en los últimos 5 años antes de entrar a España. Tenemos que revisar en qué países estamos, porque nos pueden pedir penales de esos lugares donde hemos vivido. Importante también no tener aquí en España tampoco antecedentes ni penales ni policiales. Y debemos aportar un informe, en determinados casos, un informe social que debe hacerlo la trabajadora social de nuestro municipio. Importante, y aquí hago un llamamiento, si pueden hacer cursos de integración de valencianos, pero acudan a clase, busquen la manera de hacer esos cursos. Para los porque que nos están pueden en Valencia, llegar. Luz, porque resulta... No, para todo, vale, no, Valencia, dime, sí. No, porque resulta que el Café Mañanero, esto lo escuchan por toda España, Europa, y nos llegan mensajes de todos lados, entonces el tema... Vale, pues en Valencia es así. Sí. Exacto, pero por ejemplo en Madrid... manejan un sistema distinto y en Madrid, ya en la pandemia se había suspendido, pero volverá a retomar este año. Está un curso que se llama Conoce tus leyes. Es obligatorio prácticamente para todos los migrantes que quieren hacer un arraigo social. ¿Y en Cataluña? Asesórense. Vale, en Cataluña también tienen que hacer un curso. Es